Cada semana, los podcasters hispanos nos reunimos para tratar temas de actualidad en un espacio que hemos llamado Las Tertulias Podcasteras. Diversos puntos de vista desde distintas partes del mundo analizan el día a día de la información en directo y en formato podcast. Una producción de los podcasters hispanohablantes para la comunidad internacional. Comenzamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de esta tertulia podcastera de actualidad, concretamente en el día de hoy, en este 16 de febrero, con un montón de temas de actualidad que han ocurrido durante la semana, no solamente a nivel local en las demarcaciones en las que estamos hablando, que hoy tenemos un elenco internacional, de lo más internacional de bastantes países, sino pues noticias que han trascendido a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y para no enrollarme mucho, pues simplemente que estos son las tertulias podcasteras de actualidad que nos pueden escuchar a través del streaming en directo, a través de la sala de Skypecast o en tertulias.podcastera.com en cuanto subamos el fichero del archivo de audio, que no tardamos nada. Y en principio podemos saludar a los que van a acompañarnos y a las que nos van a acompañar durante esta jornada de hoy. Vamos a ir por los nuevos, comenzando por los nuevos, nuevas, y así pues les damos la bienvenida. Saludamos en principio a Carelia, Careta, que está en Venezuela. Muy buenas noches y bienvenida a esta tertulia podcastera. Careta, ¿cómo estás? Pues encantadísimos de tenerte aquí en las tertulias. Saludamos también en Chile a Mimi. Muy buenas noches, Mimi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues Mimi parece ser que no nos responde, pues saludamos, estamos ahí muy cerquita. Rodolfo, buenas noches, tú estás, ¿no? Hay operativo. Buenas noches, yo estoy al lado de Mimi, se puede decir, digamos cordillera de por medio, pero estamos al lado. Mimi, ¿estás? Mimi, ahora sí que estás operativa, sí, pues perfecto, bienvenido, bienvenida, de verdad. Saludamos también a Tomaso, que debe estar en Milán, Italia. Buenas noches, Tomaso, ¿cómo estás? Estoy bien. Para la tertulia. Fantástico. En Málaga tenemos doble participación. Por un lado está Sonia Blanco, empezamos por las damas. Sonia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí estamos en la capital de la Costa del Sol y al 60% batería, así que como nos seguimos entreteniendo mucho, un poquito rato voy a poder pues quedar venga, con vosotros. Vamos a ir ligeritos. Cruzamos el charco, nos vamos a Washington, ahí está la bloguera. Bloguera, encantadísimo, mucho tiempo sin escucharte, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, aquí con un frío increíble que nos tiene a todos titiritando. Ya. En Málaga también está Juan Ramón. JR, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, traigo la lengua ya en remojo y yo me callo ya porque ya Sonia tiene que estar al 59% y no quiero yo que se nos haga. Venga, perfecto. En Valencia está Carlos. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Y en Washington está Dabloguiman. Muy buenas noches, Dabloguiman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Franco. Buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes acá en las tertulias de actualidad. Pues vamos a comenzar rápidamente con temas. Vamos a ir poniéndolos sobre la mesa. Y bueno, quizá el tema... Yo he notado que en torno a la globalización hay algunos temas, unos que dicen que no existe, otros que existen, que sí, que no. Y bueno, recientemente, no sé si se han enterado que ha habido un barco... Que ha habido un barco de... Un barco ballenero japonés que ha rechazado la ayuda, había encallado y peligra un poco el contenido de sus bodegas, que tienen un montón de litros de combustible, y decían que, bueno, que los de Greenpeace les habían ofrecido la ayuda y ellos habían dicho que no la aceptaban porque los consideraban terroristas, ¿no? Entonces ya habrán notado este tema, pero empezamos por Mimi, por ejemplo, a ver qué nos cuenta de lo que ella le ha llamado más la atención en esta semana que estamos prácticamente finalizando. Mimi, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Te ha llamado la atención el tema que está ocurriendo? Prácticamente hablamos todas las semanas en la guerra de Irak. ¿Te ha llamado algo de tu zona? Cuéntanos un poquito y así abrimos el fuego. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar de vuelta con ustedes, ando un poco fuera de todo este ambiente. Y a ver, ¿qué me ha podido llamar la atención? Más que nada, ha sido realmente todo lo de Irak. Y, en fin, los he escuchado conversando un par de veces sobre este tema y cada vez es muy, pero muy sobrecandente. Y lo otro es todo lo que es el calentamiento y frío que hay en este mundo. O sea, nos estamos volviendo locos. Te digo, hoy día en Chile se pegó una nevada que no te explico. Ya, y estáis en verano, además. Y estamos en verano con 35 grados ayer, o 27 fueron ayer, 35 antes de ayer y hoy día, pero está la cordillera nevada entera. Yo creo que Rodolfo también la ve por su lado. Pero es muy, muy increíble. O sea, es lo que me está llamando, me impacta. Y como funciono mucho en el campo y todo lo que es exportación, entonces esto va a traer consecuencias, no sé. Hay un caos de todo un poco. Sí, sí, desde luego. Lo que es guerra y clima, ¿eh? Sí, sí, dos temas de actualidad y desgraciadamente con demasiada actualidad. Careta, ahí en donde te encuentras en Venezuela, cuéntanos un poquito qué es lo que más te ha llamado la atención esta semana, qué temas son los más preocupantes, lo que un poco les preocupa allí o lo que a ti especialmente te ha interesado en esta semana. Careta, desde Venezuela, cuéntanos. Hola. Bueno, principalmente yo tengo un blog de el tema que realmente resalto, que toca. Y bueno, en parte, Holanda ha defendido nuestra frontera. O sea, es de interés latinoamericano y en parte también mundial. El presidente Hugo Chávez se ha encargado de hacerlo popular. Entonces, bueno, lo que más he tocado esta semana es sobre las últimas medidas que se han tomado económicamente en mi país, porque nosotros estamos padeciendo una inflación de más de 2 cifras y bueno, se han tomado medidas que para mí son simplemente minutos de agua caliente. Ya. Una pregunta que les iba a hacer a él. Una pregunta que les iba a hacer el resto. No sé si se han dado noticias en sus países sobre el juicio importante que empezó en Madrid ayer, del juicio del atentado del 11M que comenzó ayer, y hay pues opiniones encontradas de que si realmente son los que cometieron el crimen, si no son, etcétera, etcétera. Todo ese tema que se viene hablando. Rodolfo, ¿allí en Argentina se ha comentado el tema este del juicio del 11M? Sí, se ha comentado, se ha salido en las noticias. Ha sido, digamos, acá por lo menos la noticia más importante. Quizás las dos noticias, digamos, más importantes. Una es un poco lo que decía Mimi, acá ha nevado en Bariloche, en plena zona, en pleno verano, cosa bastante fuera de lo común. Y la otra noticia importante es la gira que va a realizar el señor Bush por América, en las cuales va a estar en Brasil, Uruguay, al lado nuestro, y Colombia, ¿correcto? Las relaciones que tiene Bush con Argentina nunca fueron precisamente las más cordiales y parece que siguen en el mismo nivel. Un poco la política de este señor es tratar de poner una especie de cuña dentro de lo que es el comercio que tenemos en la zona del Mercosur, tentando a Uruguay para que haga un tratado de libre comercio, y eso llevaría indudablemente la salida de Uruguay del Mercosur, ¿correcto? Sí, es el viejo adagio de que divide y vencerás. Me pasa por ahí la cosa. Es que está bastante... El tema, indudablemente... Sí. Sí, bueno. Es un tema, digamos, más regional. Acá llegan indudablemente todas las noticias, estamos al tanto de lo que está pasando con el juicio, digamos, en España, pero convengamos que es el primer día, no hay, digamos, hay mucha tela por cortar, pero no se ha cortado mucho todavía. Entonces, indudablemente ha tenido más peso la noticia, digamos, regional que esta otra, digamos, la que ha sucedido en España. Sí, pues vamos a aprovechar que le queda poca batería a Sonia. Sonia, ¿a ti qué te ha llamado la atención más esta semana? Supongo que será el juicio del 11M, ¿no? Sí, le queda poca batería a mi ordenador y a mí casi ya también me queda poca batería. Pues venga, aprovechamos. Efectivamente, aquí la noticia en España es la del juicio que ha empezado con lo del 11M y sobre todo llama la atención, no sé, las respuestas tan absurdas que están dando los acusados, como que uno no podía ser autor de esto porque estaba dormido, el otro que no podía tener relaciones con el ordenador español. Hombre, yo entiendo que son delincuentes, que tienen que mentir y estas cosas, pero podrían trabajarse un poquito más, han tenido tiempo para trabajarse un poquito más las mentiras, digo yo. Entonces, a mí me parece que el juicio está siendo un poquito esperpéntico. No sé qué, sobre todo me gustaría saber, sobre todo desde Estados Unidos, que sufrió un atentado similar, cómo lo están viendo los washingtonianos, si los que andan por aquellos lares, y si está teniendo repercusión allí ese tema. La bloguera, tú que has vivido ahí en Estados Unidos el juicio con el 11S, ¿crees que se parece un poquito el del 11M? ¿Se trató de forma diferente? ¿Has visto diferencias? Pues, ¿qué nos puedes comentar? La gran diferencia, una de las mayores diferencias, es que aquí no se ha dado ningún juicio, sino que han mandado un resto de gente en Guantánamo y no ha habido juicio. O sea, yo creo que esa es una de las grandes diferencias, que, por ejemplo, ese juicio que se está haciendo en España, para bien o para mal, primero que todo, las dos cosas que se han comentado aquí es primero la tecnología y el sentido de que este juicio se está transmitiendo a todo el país, que se puede ver por internet, se puede escuchar por radio, se puede ver en televisión, que es algo que aquí no ocurre, aquí solamente de vez en cuando un juicio dependiendo del estado, por lo menos no ocurrió con el único medio juicio que hubo, que fue el de Moussaoui. Y entonces eso es algo que se ha comentado, cómo este juicio está siendo, digamos, abierto al público. Sí. Y el otro tema es ese, de que ha habido, aquí en Estados Unidos no ha habido ningún juicio, simplemente decidieron que iban a bombardear Afganistán, iban a bombardear Irak, y eso ha sido, hasta ahí han llegado, porque no ha habido ningún juicio. Y entonces yo creo que eso es como la diferencia más grande que yo veo, que hay un resto de gente en Guantánamo que no han sido acusados formalmente de nada, y el único juicio ahí medio fue el de Moussaoui, que realmente fue un juicio de un tipo que, digamos, soñaba con ser Al Qaeda, pero que nunca lo logró, y que mucha gente se dio cuenta de la farsa que era. Y no solamente eso, sino que el gobierno aquí tiene, de cierto modo, no miedo, pero no quieren hacer un juicio, porque siempre que hay un juicio ellos tienen que sacar documentos, sacar información, y cada vez que sacan documentos o información de temas antes del 11 de septiembre o después, ellos quedan mal, porque se muestra toda la incompetencia que ellos tienen. Entonces no han querido tener ningún tipo de juicio. Entonces, que bueno, que se va a quedar prácticamente igual. Aquí hay mucha diferencia entre los que opinan que están, los que no tienen que estar, etcétera, etcétera. Tomaso, allá en Italia, en Milán, esto del juicio, si no te ha llamado la atención ninguna noticia esta semana, ¿esto del juicio se está tratando a fondo en las noticias, en los informativos, o es una noticia más del resumen que se suele hacer? Tomaso. Te digo, Fran, que no era enterado de esto, porque ahora en Italia tenemos un problema más importante con los americanos, porque se ha descubierto que el gobierno italiano ha hecho un pacto secreto con los americanos para construir una base militar que será la más grande de Europa. Y mañana en la ciudad, que es nella città dove io nací, Vicenza, sarà una manifestazione enorme perché los sudianos non quieren questa base militare, questa stazione militare. Tutti Tiene que pensar que llegarán algo como 30.000 personas militares y traerán allí bombas nucleares. Sí, sí, sí. Pues veis, bastante bastante preocupante también. Carlos, desde España, tú que eres, bueno, aparte de, es verdad, estamos bastante españoles, decíamos que eras el único aparte de mí. Carlos, ¿crees que en España se le está dando la cobertura que se merece este juicio que comenzó el jueves? ¿Se le debería dar más, menos? ¿Cómo lo ves tú desde ahí, desde Valencia, España? Pues parece que no está Carlos. Le preguntamos a Careta desde Venezuela. Careta, cuéntanos. Dices que Sudamérica también está presente y además también hubo, desgraciadamente, muchas víctimas latinoamericanas en este atentado del 11M. Allá en Venezuela también se está viviendo con mucha intensidad este juicio del atentado de Madrid. Careta. Pues sí, yo viví en Caracas muchos años y me crié en la colonia española, en la Candelaria, en Caracas. Sí. Y sí, sé que hay mucha gente que está siguiendo el juicio, que está pendiente de las noticias, de televisión, pero este, nuestro país está tan convulsionado, es que ni siquiera nosotros tenemos justicia. O sea, que hay casos de atentados terroristas que no han sido resueltos y entonces se conjugan todas las emociones. Los casos que aquí no han tenido justicia y, por supuesto, el sentimiento de los españoles que viven en el país. Entonces es algo complicado lo que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Ya. ¿Y crees que el resultado un poco de este juicio puede influir en algo en la percepción venezolana o se va a quedar pues prácticamente en lo mismo? Pues miren, espero que influyan algo, porque las críticas vienen, por lo menos de mi parte, y que si en España han logrado por lo menos ir a juicio, porque aquí después de tantos años, por ejemplo, la muerte del fiscal Danilo Anderson, que fue una explosión que en su carro, porque ni siquiera hay un sospechoso, y el fiscal general de la República no ha dado respuesta. Yeah. Espero que por lo menos esa influencia, ese no sé si eficiencia, llamarlo así, del gobierno español, por lo menos se le contagie venezolano. Ya. Nos quedaba Juan Ramón. Juan Ramón, tú que has escrito multitud de viñetas sobre terrorismo, guerras, atentados y todo esto, ¿cómo estás viviendo tú este inicio del juicio del 11M, que por fin pues comienza después de 3 años? Juan Ramón. Pues Juan Ramón no está operativo. Carlos, ¿estás ya operativo desde Valencia? Sí, tío. Sí, estaba mutado yo, perdón. Ah, venga, pues pasamos a Juan Ramón y después cuenta. No. Si lo que había dicho es que ya estaba Carlos, había leído, que le pasaras para que no perdieran el turno, no hay problema. Venga, pues Carlos, cuéntanos. Bueno, pues nada, simplemente en Valencia se ven las cosas porque hemos descubierto lo que he dicho antes, que está por los medios de manera habitual, como el juicio presenta bastante largo, pues sino que todavía se quiere abusar de nuestros tiempos informativos y demás. Estoy de acuerdo en lo que han comentado antes sobre los escuches que han presentado los acusados, en el juicio, aunque, bueno, parece que no tienen ninguna prisa en dilatar el tema y ponen cualquier excusa no demasiado bien buscada. Y Juan Ramón, cuéntanos. Pues yo creo que para mí es una noticia, o sea, es para mí creo lo más destacado, no porque la prensa se obceque o me haya convencido de que es la noticia, pero para mí la noticia y los debates que hemos hecho por ahí entre amigos en determinados sitios hemos coincidido en una cosa que me ha resultado curiosa. Casi en humo negro, pero bueno, no sé, en la coartada de que Jamal Hogan estaba durmiendo, ¿sabes? Digo, mal empezamos, chaval, si te defiendes solo con eso. Y sobre todo la pregunta al egipcio de... Y encima lo dijeron así como, sabemos que esto puede parecer un poco extraño o algo, pero ¿condena usted los atentados? Y no sé yo si está bien que entremos en esa dinámica de si tú no lo condenas, eres malo, y si lo condenas, oye, a lo mejor eres bueno, ¿no? Me llamaron la atención estas dos cosas. Y luego me ha llamado también la atención la falta, digamos, de repercusión en el resto de medios, quizá porque es el segundo día y esto será quizá como el Mundial, ¿no? Que a medida que avance, pues se le irán tomando interés al juicio. En cualquier caso, me llama mucho la atención que se le pregunte a una persona de estas que si lo condena, ¿no? Si condena los atentados. Y todos, por sistema, desde el primer día están cogiendo el hilo y parece que todos van a condenar el atentado del 11. Mimi, ¿tú qué opinas de todo esto desde la distancia? ¿Crees que están los que realmente cometieron los atentados, que hay como una cortina de humo para meter a unos y salvar a otros? ¿Tú desde allí, tú qué estás observando, las informaciones que te llegan de este atentado del 11M? Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí, sí. Lo que hemos escuchado acá ha sido realmente impactante ver cómo lo sectorizan. Te pasan lo que le interesa al país, es lo que me da la impresión a mí. Entonces, muestran la parte que yo no estoy viendo la correctitud como la estoy escuchando ahora de lo que he visto en televisión, lo que leo en el diario y lo que lo escucho a ustedes, así que estoy como bastante sorprendida. No te puedo aportar mucho en el tema. Vaya, por Dios. Rodolfo, y cuéntanos tú que dices que en Argentina se está dando como noticia quizá fundamental, porque bueno, hay una colonia argentina aquí en España importante y también una colonia de españoles en Argentina importantísima. ¿Allí qué opinión se tiene de este juicio? Mira, yo pienso que todos estos juicios son muy importantes, hay que hacerlos indudablemente, pero no llegamos al fondo de la cuestión, porque convengamos de que se va a juzgar al ejecutor, que es muy responsable, correcto, de lo que sucedió. Pero personalmente pienso que más responsable es el ideólogo que el ejecutor, correcto. El ejecutor quizás tuvo pocas luces para pensar, no con esto no lo quiero justificar ni mucho menos, ¿no? Pero me refiero a que se utiliza gente con muy pocas luces mentales como para hacer una barbaridad de esta naturaleza. Y el más peligroso no es ese, sino es quién ideó ese atentado, y que ese sí está muy tranquilo, muy cómodo, viendo por televisión el juicio, ¿correcto? Sí. Ese es el problema más serio, porque a este hombre es muy probable que se encuentre culpable, se lo condenará, no sé, a 20.000 años de cadenas perpetuas, todo lo que quiera. Pero el problema serio es que al no agarrar al ideólogo, estas cuestiones se pueden repetir. Y eso es lo que a mí me preocupa, la posible repetición de esto. Este hombre indudablemente hay que juzgarlo, y si corresponde, indudablemente se lo debe condenar. Pero creo que no soluciona la cosa, sino que la cosa se puede llegar a solucionar el día que se logre ubicar a los ideólogos y realmente a esos juzgados. Esto sí. Es un poco como dicen, matamos el perro y se acabó la rabia. Sí, correcto. Sí, ahí está. Mientras no matemos el perro, la rabia va a existir siempre. Pasa por ahí. Bueno, pero cambiando un poco de tema con el juicio, en lo que hemos coincidido, tanto Sonia cuando entró, que le debe quedar poca batería y le vamos a preguntar antes de que se marche, que bueno, se avecinan grandes cambios porque las primarias en Estados Unidos están echando chispas. Tenemos a Hillary Clinton, a este señor que ahora nos refresca la memoria, la bloguera, que se podría convertir en el primer presidente en negro, vamos a ver las posibilidades que tiene, y también este viaje que va a realizar, según nos comentaba Rodolfo y también nos decía Mimi, con el tema del Mercosur. Sonia, ¿crees que se va a avecinar algo importante, cambios para bien con las incorporaciones de Hillary Clinton o de algún presidente demócrata? ¿O ves, hombre, que todo puede seguir? Eso sería lo deseable. Lo que ocurre es que yo no tengo muchas esperanzas, y menos después de una larga charla que he mantenido esta tarde precisamente con Dabro y Mani, que me ha dejado profundamente deprimida, tengo que decirlo. Entonces me da la impresión de que el Partido Republicano todavía tiene mucho poder, no cabe duda de que bueno, pues la presencia de Clinton, de un aspirante afroamericano y demás, le va a dar mucho colorido, al menos, a estas primeras, pero yo no sé si realmente, primero, Estados Unidos está preparando una mujer presidenta para un presidente negro, y lo que es muy importante, para un presidente demócrata, que estamos, porque si después de todas las burradas que ha hecho Bush sigue teniendo el apoyo suficiente, pues finalmente poco va a importar que le pongan a quien le pongan. Aunque ojalá, yo creo que Hillary sí tiene unas cotas de popularidad lo suficientemente alta para suponer un rival. Veremos a ver. Ellos seguro que apuntan con más certeza en ese sentido. Ahí está. Bloguera, refrescanos un poco la memoria e ilústranos con el tema este apasionante de cómo se están viendo las primarias aquí. Desde la distancia se ve que van a ser muy competidas. No sé si hay un límite de candidatos para presentarse para la carrera electoral. ¿Es ilimitado cada uno que se busque la vida? ¿O cómo se monta eso? ¿Y quiénes están, por supuesto, más bien colocados? Bloguera. Claro, es bien interesante porque lo que está pasando esta vez es que a diferencia de la última contienda electoral, ya se sabía como de antemano quiénes iban a ser los candidatos, ¿no? Ya se sabía que iba a ser Bush por el lado republicano. Por el lado demócrata, Kerry era inicialmente uno de los favoritos, el médico este, que se me va el nombre, que hizo toda su campaña por internet, de repente surgió un minuto y volvió a desaparecer, y entonces ahora está, digamos que, como dicen aquí, está el campo abierto. Sí. Yo creo que al final no va a haber una diferencia increíblemente inmensa entre los que ganen o el que pierdan, pero sí va a haber ya hay una diferencia en el país desde la elección pasada de noviembre, en que la gente fue tan clara en su repudio a la guerra de Irak. Ya ha habido un cambio, o sea, los que están en el poder en este mismo momento ya han tenido que cambiar muchas cosas. No va a haber un cambio radical. Yo creo que Estados Unidos está preparado para tener un presidente demócrata, o en este caso una presidenta demócrata. El problema que tiene Hillary Clinton es que, como es una persona que tiene una larga trayectoria política, entonces ha creado amigos y ha creado enemigos. Entonces, aunque ella tiene una maquinaria, tiene apoyo político que ha fomentado durante años, también tiene muchos, muchos enemigos y gente que la detesta a morir. El caso de Barack Obama, que su padre es de Kenia y su mamá es de Kansas, es un caso, yo creo que muy diferente por dos razones. Primero, porque él es alguien que es más o menos nuevo en la política, y segundo, porque él está apelando a la nueva generación. Él no está hablando, si tú ves sus discursos de campaña y todo eso, él no está hablando tanto de él mismo, sino que él está hablando de crear un movimiento, de hacer un cambio al país, de hacer un cambio en la política. Él, cuando anunció su candidatura, él ni siquiera dijo, yo soy demócrata y estoy en contra de los republicanos. Él dijo, lo que yo quiero es crear un nuevo movimiento en Washington y en el resto del país, y yo soy joven, tengo ideas nuevas, y entonces yo creo que por eso él ha inspirado a mucha gente. Obviamente que todavía, digamos, la elección es en el año 2008, todavía quedan casi 2 años, y hay mucho por verse, porque como hemos visto en las campañas en Estados Unidos, hay dos cosas que ya sabes que van a pasar. Primero que todo, en cada campaña se va a gastar más dinero que en la anterior, y eso ya está en los miles de millones de dólares. Y segundo, ya se sabe que la política es sucia y que le van a buscar y rebuscar hasta lo imposible para encontrar algo malo con el candidato que esté, no, o sea, las campañas sucias que se hacen aquí son bien sucias, y o sea, lo vimos en la última elección, que cómo es posible que Kerry, que fue el que fue a la guerra de Vietnam, que arriesgó su vida, que salvó un resto de gente y que salió con medallas de honor, quedó como el candidato débil en temas militares. Entonces, hay muchísimas cosas que están por verse, pero lo bueno de esta campaña es que va a ser interesante, hay caras nuevas, hay ideas nuevas, y yo creo que va a ser algo nuevo. Y obviamente nosotros los mantendremos informados de todo lo que pase por acá. Claro, también claro. No se olviden de Bill Richardson, que es el candidato latino, de madre mexicana, y él esta semana logró, digamos, recaudar más de 2 millones de dólares. Y aunque es un candidato que se ve con pocas posibilidades, por lo menos él está creando una agenda y también tiene mucho apoyo, por ejemplo, entre los blogueros y la gente del internet, ha logrado causar bastante apoyo ahí. Ahí está. Careta nos quería comentar que, bueno, que ya pensaba que los favoritos eran Hillary Clinton y Giuliani. Coméntanos, Careta, eran tus, un poco tu quiniela, ¿no?, para competir. No sé si, Careta. Sí, me precedió, fue muy bueno. Sí, simplemente que bueno que Julián también tiene. Y ahí supongo en Venezuela que cualquiera menos Bush pues les interesa, ¿no? Bueno, sí, no más no recuerdo, yo más que él compitió con Bush, lo derrotó Bush, creo, cuando las preliminares de la elección pasada. Entonces él también creo que va a tener en las primarias, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Esperemos que el desarrollo de estas primarias favorezca no solo a los norteamericanos, sino a los latinoamericanos que están en el interno norte. Pues vamos a preguntar. Sí, mira. Sí. En cuanto a McCain y Giuliani, tienen serias desventajas cada uno. Primero, Giuliani, aunque es republicano, digamos, de afiliación política, a nivel de temas sociales, no tiene una base de apoyo conservadora, porque él está a favor del matrimonio gay, está a favor del aborto, está a favor de toda una serie de cosas que la derecha extrema de Estados Unidos, que son una minoría pero muy bien organizada, sí, se van a oponer a Giuliani. El problema que tiene McCain es que como él ha apoyado la última iniciativa de Bush en Irak, digamos, tiene el rechazo de la mayoría del país. Sí. Obviamente todos estos son gente política que, como sabemos, la política puede cambiar de un minuto a otro, y obviamente pues todo esto puede cambiar. Pero algo interesante de McCain, que no mucha gente sabe, es que él es panameño, nació en Panamá, mucha gente no sabe esto, y según la constitución panameña, él tiene la nacionalidad panameña. Entonces va a ser muy interesante saber si él va a renunciar a su nacionalidad panameña o cómo va a ser si sale electo, ¿no? En ese momento la posibilidad no es muy grande, pero eso es algo que es bien interesante, que no mucha gente sabe acerca de McCain, que él no nació en Estados Unidos, sino que nació en Panamá. Ahí está. Pues yo creo que cualquier presidente que no sea George Bush va a tener gran aceptación en el cono sur, sobre todo por lo que nos estaba comentando Rodolfo, que Bush va a firmar un acuerdo importante, va a hacer gira por ahí. Sobre el cono sur, ¿qué nos pueden contar? Le vamos a preguntar a Rodolfo primero y que luego nos cuente Mimi ese acuerdo, en qué se va a quedar, qué va a suponer. Cuéntenos un poquito, Rodolfo, por ejemplo. Bueno, mira, Chile tiene un tratado libre de comercio con Estados Unidos ya hace tiempo, ¿correcto? Argentina, junto con Brasil, no han querido firmar ese tratado cuando se hizo la cumbre acá en Buenos Aires el año pasado, en razón de las subvenciones que tienen los productos norteamericanos, especialmente los productos agrícolas, lo que indudablemente produce una competencia desleal con los productos que se puedan fabricar en Brasil o en Argentina, o materias primas como granos, en fin. Entonces, indudablemente que ninguno de los dos países está interesado en esas condiciones de participar. El caso de Uruguay es un poco distinto, porque dentro del Mercosur es uno de los socios más pequeños y en alguna medida está en desventaja con dos gigantes al lado de él, como es el caso de Brasil, y detrás le sigue un poco Argentina, ¿correcto? Pero fundamentalmente el gran gigante es Brasil. El caso de Uruguay es una forma, es bastante complejo, porque no solamente es una cuestión comercial, sino también política, porque acá entra a jugar un poco el diferendo que tiene Uruguay con Argentina con respecto a las pasteras. Entonces, acá está todo medio mezclado como un plato de tallarines, ¿correcto? Uh-huh. Y eso hace bastante complicado. Y bueno, como la cosa está un poco revuelta, el señor Bush viene a Río Revuelto, dicen ganancia de pescadores. Uh-huh. Y se sabe, no oficialmente, pero se sabe de que viene con una propuesta muy, muy concreta, que es la de que Uruguay se incorpore, digamos, en el TLC, o sea, el Tratado de Libre Comercio. Ya, ¿Argentina no es, Argentina está en el tratado ese o no? No. Argentina, lo mismo que Brasil, Paraguay y Bolivia, que son los países que están componiendo el Mercosur, sí, se opusieron al Tratado de Libre Comercio por la protección que tienen los productos americanos, que indudablemente nos deja en desigualdad de posibilidades, ¿correcto? Pues vamos a preguntarle a Mimi. Que ha planteado Estados Unidos. Sí, sí, que vamos a preguntarle a Mimi a ver qué... Lo que pasa es que Chile sí lo tiene. Sí, sí, pues a ver, qué tal les está yendo a un país que está al lado del tuyo, que no está, uno que está, pues así, prácticamente frontera con frontera, que sí está en el Tratado de Libre Comercio. Mimi, ¿es beneficioso? ¿Crees que es mejor estar en el Mercosur, estar fuera, estar dentro? ¿Qué opinas de este viaje de Bush para intentar meter o captar adeptos para su Tratado de Libre Comercio? Mimi. Mimi. Vaya, pues nada. Pues, ¿qué querías comentar, Rodolfo, mientras la recuperamos? No, el caso de Chile, hace rato que tiene tratado de libre comercio. ¿Pero les va bien? Digamos así, hay una cosa que hay que tener muy en claro. Hay algunos países que sí les sirve y a otros países no les sirve el tratado de libre comercio, ¿correcto? Países como Brasil, por ejemplo, como Argentina también, en la cual son grandes productores de determinados bienes, ¿correcto? Eso hace que entren en una franja competencia. Cuando un país es mediano o chico y no produce, digamos, cosas que pueda confrontar, probablemente le es beneficioso. Acá, si nosotros abrimos la cortina, probablemente lo primero que termina de desaparecer es nuestra industria nacional. Y ya tuvimos una muy amarga experiencia en la década del 90 con el gobierno que tuvimos, que se abrió en forma irrestricta la importación, y este era un país que producía en materia industrial más del 90% de las cosas que consumía, y llegamos a un momento dado de que entramos a importar más del 90% de lo que producíamos. Conclusión, desapareció la industria nacional y creando unos bolsones de desocupación, desocupados o parados, como lo dicen ustedes en España, lo es tremendo. Acá hemos llegado a más de un 25-27% de desocupados, que es una barbaridad eso, ¿correcto? Y eso es producto de la apertura irrestricta de la importación. Entonces, lo que pretende Brasil y Argentina es condiciones más parejas, más acordes, que la que está proponiendo Estados Unidos, ¿correcto? Que en este momento no nos interesa a ninguno de los dos países. Pues ahí está, ya nos contarás con esta visita que va a hacer Bush, porque va a ser interesante y un poco la piedra de toque para saber pues cómo les va a unos y cómo les va a otro. Y aprovechamos este momento pues para felicitar a Careta, que además Careta está de aniversario de bodas. Cuéntanos, y así hablamos un poquito del matrimonio. ¿Te ha ido tan mal como dicen? O Careta, felicidades. No, a mí me ha ido muy bien. ¿Sí? Muy bien. Aquí en el chat no comenta lo mismo. Bueno, yo soy hija de padres divorciados y como... puesto en práctica lo contrario a lo que aprendí y lo que vi en mi casa. Y Pero tiene que ser muy complicado, ¿no? Tal como está funcionando el tema. Algún día hablaremos con esto. No sé si les llegan noticias de lo que está haciendo ZP, el presidente aquí en España, pues para unos les parece que es demasiado avanzado, para otros dice que es muy poco avanzado. Es que aquí no solamente se pueden casar los homosexuales, sino que te puedes cambiar el sexo sin tenértelo que cambiar con operación. Sonia, no sé si nos puedes contar algo de esto. ¿A ti te choca eso, que estemos avanzando a unos niveles así tan, tan curiosos? Aquí surgió una noticia en España que ya bueno, o sea, puedes cambiar de sexo, pero sin cambiártelo, más o menos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que comparar eso con los matrimonios homosexuales creo que no tiene mucho que ver. Sí, en tanto cuanto son medidas que ha tomado este gobierno que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, la primera es una cuestión de derechos y yo entiendo lo que están reclamando desde la comunidad homosexual, pues era precisamente poder tener acceder a unos derechos, porque lo que se está hablando siempre es de un matrimonio civil y por supuesto esto era algo inevitable. El tema de poder cambiar de sexo físicamente sin tener, o sea, o en tu DNI sin tener que recurrir a una operación, es, yo creo que es un problema mucho más grave en ese sentido, porque bueno, pues todos sabemos los problemas que ocasiona. Yo el otro día lo hablaba con alguien que creo que si yo hubiera nacido en un cuerpo de hombre, creo que que sería espantoso, ¿no? Sentirte atrapado en un cuerpo que tú no sientes como tuyo. Entonces, ese es un problema que evidentemente yo creo que sí que se tenía que solucionar, porque además se sabe que las operaciones de genitales en ambos casos son muy peligrosas, conllevan muchos riesgos y tienen una serie de secuelas permanentes, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues es solo una de las características que define una persona, pero no es la única. Entonces, muchas veces los transexuales no necesitan dar ese paso para considerar ultimado su ciclo, digamos, de conversión, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de adaptación al género que ellos consideran como suyo. Por tanto, francamente, si alguien se viste como una mujer, suena, es como el pato, ¿no? Si anda como un pato y suena como un pato, pues no hace falta más. Si ella se siente como una mujer, vive como una mujer y demás, pues yo no entiendo que un pequeño detalle biológico, en definitiva, pues se lo está impidiendo, ¿no? Es que usted ha nacido con las orejas demasiado grandes y ya por eso no le vamos a dar el DNI, ¿no? Es exactamente igual. Ya, bueno, pero por no ejemplo, es exactamente igual, pero podría ser equiparable. Pero por ejemplo, yo mañana no puedo ir al juzgado y decir, pues mira, yo me llamo Francisco José, pero quiero que a partir de mañana María Luisa. O sea, no puedo hacerlo. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Me pongo hombre, a mi correo. No. Hombre, porque se entiende, vamos a ver. Lo que es el cambio de género conlleva un proceso evidentemente muy largo, controlado por médicos y controlado por psicólogos, que finalmente determinan que efectivamente tú estás en un cuerpo que no te corresponde. Entonces, pero eso no es que yo mañana voy y digo, uff, verás, como en mi trabajo voy a extender más y voy a ser hombre, pues lo que voy a hacer es cambiarme a hombre y santas pascuas. Hombre, no se puede frivolizar con ese tema. A mí me parece, yo cuando he visto muchos documentales sobre el tema y personas hablando, dices, pero si es que, sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? ¿Lo ves? Que quieren ser hombres y dices, pero si es que son hombres, si es que son mucho más masculinos en ocasiones y ellas mucho más femeninas que los que hemos nacido ya con el género opuesto, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ese era un punto al que se tenía que llegar, pero que no es para nada comparable con el tema del... Porque creo que aquí estamos hablando de un tema médico, de un problema médico, y no es para nada comparable con el tema de los homosexuales, que yo soy absolutamente de acuerdo con que se puedan casar, pero que evidentemente plantea una serie de problemas éticos y morales a mucha gente. Pues vamos a preguntarle a Da Blogiman, que vuelve de nuevo a la tertulia. Lo hemos saludado, pero tuve que contestar una llamada. Da Blogiman, allá en Estados Unidos no sorprende mucho de al escuchar todas las cosas que se están aprobando en España, matrimonios entre homosexuales, ahora que se puedan cambiar de sexo sin hacerse operaciones y todo esto. ¿Cómo se vive en Estados Unidos estos cambios tan revolucionarios que están viviendo en España? Da Blogiman, buenas noches de nuevo. Bueno, Franco, mira, yo entro frío y me agarras con esos temas ya, o sea que controversiales. No, acá la verdad es que se discuten mucho esos temas y como sabes hay tendencias de extremistas, ¿no? Hay, digamos, tendencias de restricción que realmente son extremistas, pero al final yo creo que las decisiones se van a dar a nivel de cada estado, ¿no? ¿Cómo se ven las noticias que vienen del exterior? Bueno, yo creo que no influencia mucho el debate acá, ¿no? El debate es interno y el debate, como te digo, es de estado en estado. Pero hay una serie de cosas interesantes. Hasta ahora, por ejemplo, que yo sepa, y la bloguera está por ahí, ya me puede corregir si estoy equivocado, solamente hay un estado que ha aceptado el matrimonio homosexual, que es el estado de Massachusetts, ¿no? Y aún así existe todavía un poco de controversia de si se va a revertir esa decisión o no. Pero yo más que eso quisiera, por ejemplo, dar casos específicos que son muy interesantes porque en este contexto del matrimonio entre homosexuales son decisiones muy difíciles. Por ejemplo, hay un caso que se está debatiendo en este momento en un estado del noreste, que no recuerdo cuál es, en donde, por ejemplo, una pareja de mujeres tiene un hijo o hija que es hijo natural de una de ellas, que fue inseminado artificialmente, pero no obviamente de la pareja, ¿no? Pasó a ser hijo de la pareja simplemente por la relación natural que existía entre ambos, ¿no? No había un matrimonio formal tampoco. Y ahora está dándose el proceso de separación de esta pareja y las dos partes reclaman, obviamente, al niño, a la niña, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a considerar las repercusiones legales de este tipo de relaciones homosexuales, y yo estoy totalmente de acuerdo que las parejas tengan, bueno, toda la protección que les pueda dar la ley, ya sean parejas heterosexuales u homosexuales. Por ejemplo, en esta pareja que les estoy mencionando, es un problema muy específico, y es un problema muy interesante y a la vez legalmente difícil de resolver, ¿no? O sea, ¿a quién protege la ley? ¿A la madre natural o a la pareja que realmente no es una pareja legalmente establecida porque no se acepta el matrimonio homosexual? Y eso está ahora en las cortes, ¿no? Uh-huh. Un caso parecido podría darse con la hija del vicepresidente, Cheney. La hija del vicepresidente es lesbiana y tiene una pareja. Y en este momento se sabe que la hija de Cheney está embarazada, van a tener un hijo o hija, no sé, y viven en el estado de Virginia, que realmente no protege o no permite los matrimonios homosexuales legales, ¿no? Legalmente. Es todo muy interesante, ¿no? Qué bueno que tengan un hijo o una hija, pero ¿qué pasa 3, 4, 5, 10 años más tarde, cuando ya no sea la pareja que son hoy día, cuando comiencen a disputarse el niño o la niña? ¿Qué tipo de protecciones legales tiene el niño, primero que nada, o la niña? Y después, bueno, cada miembro de la pareja, ¿no? O sea que hay repercusiones que van mucho más allá de la decisión inmediata, así emocional, de decir, bueno, todo el mundo tiene que tener derecho a casarse, ¿no? Sean homosexuales o heterosexuales, ¿no? Son cosas un poquito más para pensar. Claro, pero Pablo Guimán, lo que pasa es que lo que siempre hay que tener muy en cuenta es que los derechos conllevan obligaciones. Entonces, en este caso, además, fundamental, nosotros no habíamos entrado en el tema de que haya hijos de por medio, pero es que a mí, cuando estamos hablando de niños de por medio, en estos casos, lo que prima, sobre todo, son los derechos del bebé. Entonces, yo no entendería que un niño... Vamos a ver, lo que hay que también entender, y eso tú como médico lo vas a ver muy rápido, son los lazos emocionales que ese niño crea con sus dos madres o con sus dos padres, ¿de acuerdo? Y que el niño no va a distinguir si una es biológica pero la otra es no. Si las cosas se hacen bien, no debería distinguirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde los jueces tienen que entrar en no ver tanto términos legales, porque en este caso que te estás planteando, las dos mujeres, resulta que porque una no es madre biológica tiene menos derecho, cuando a lo mejor ha sido la que ha cargado con la educación o con llevarla al colegio o con bañarla todos los días. Yo creo que madre o padre no es un acto biológico, es un acto del día a día. Y eso es lo que habrá que valorar en estos casos, ¿no? Sí, definitivamente, pero obviamente tiene que haber un compromiso que muchas veces va más allá de simplemente la palabra de uno y otro, porque obviamente tú sabes que muchos de esos matrimonios terminan mal. No estoy hablando específicamente de los matrimonios homosexuales, en general muchos matrimonios terminan mal, y tiene uno que tener algún tipo de apoyo legal para resolver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una realidad que se da, ¿no? hay duda. Bueno, yo siempre he dicho, solo un apunte muy breve, que me parece increíble que a la gente le exija una licencia para tener armas, una licencia para conducir, una licencia para ejercer determinados oficios, pero no se exija una licencia para ser padres, ¿no? Porque realmente es una de las labores más difíciles que hay y que muchas veces se está fallando, ¿no? Y cada vez más también por las condicionantes de que tienen que salir los dos a la calle a trabajar, cada vez se puede dedicar menos tiempo a los hijos. Y bueno, como decía Blogman, esto excede el tema de homosexuales y heterosexuales. Se está hablando de que muchas veces los padres pues no cumplen con su responsabilidad de educar debidamente a los hijos o de ocuparse debidamente cuando una pareja fracasa. Si mi relación va mal, yo no dejo de ser madre. Dejaré de ser esposa o amante o querida o novia, pero no dejo de ser madre. Y muchas veces, en este caso, lamentablemente, los hombres en general a veces se olvidan, ¿no? Porque son en este caso los que se suelen salir del ámbito familiar y parece, oye, que aquí ha pasado otra cosa, aunque no se puede generalizar, ¿no? No creo yo que esto se convierta en un ataque a los hombres, ni mucho menos. Carlos, que creo que quería comentarnos algo sobre estas decisiones que está tomando el gobierno español y que están repercutiendo en buena parte del mundo. Primero los matrimonios entre homosexuales, que fuimos los pioneros, y luego pues estos cambios de sexo que prácticamente se puede hacer cualquiera siempre que haya pues una certificación médica y un seguimiento. Carlos, ¿qué nos dices de este tema? Hombre, pues que sí, efectivamente estamos a guardia de enfermedades genéticas que en ese sentido pues estamos dando, se está dando por parte del gobierno una salida importante que ya hacía tiempo que hacía falta a toda una problemática que existe de orientación sexual y en ese sentido pues estamos a la cabeza de algo. Ya. Un tema muy complicado pues, también de entender por qué está, pues, primero entender qué es homosexualidad, que es una palabra, pues no sé, de tabú de muchos años en España, tanto en hombres como en mujeres. Se entiende más o menos qué puede ser esto, pues quizás ya sea mucho más fácil comprender lo que puede ser una opinión de hecho de homosexual. Ahí está. Y luego lo que hay, pues, por siempre son pocas personas que están incluso ocupadas horas de televisión con casos especiales de personas que querían cambiar de condiciones problemáticas. Y yo creo que quizás en ese sentido ha habido más. Ok, y vamos a... Careta nos estaba comentando que este tema, por ejemplo, que allí, bueno, prácticamente aquí tampoco se lo cubre, creo que solamente hay algunas comunidades autónomas que cubren las operaciones de cirugía estética, pero Careta, ¿a ti qué opinión te merece esto que está ocurriendo en España de unos avances en términos matrimoniales tan avanzados, matrimonio entre homosexuales, cambios de sexo sin hacerse la operación? Allí en Venezuela, ¿cómo se vive esto? ¿Qué piensas? Cuéntanos, Careta. No, bueno, aquí los homosexuales no tienen ningún tipo de derecho, jurídicamente hablando. En Colombia, nuestro vecino, que es un país que no extremadamente conservador, católico, etcétera, se ha dado un gran paso porque se aprobó los derechos de las personas homosexuales en cuanto a parejas, o sea, en caso de separación o en caso de que muera el compañero, y ellos tienen derecho a repartir bienes o a honrar en tal caso. Pero en Venezuela de verdad ya no contamos con eso, y creo que sí, yo creo que las personas, nadie es igual que nadie y que todo el mundo tiene derecho a ser el mismo, ella misma, o sea, homosexual, negro, bajito, sí, blanco, sí. Chiquito, o sea, nosotros somos individuos y creo que nuestra sexualidad no afecta en nada en cómo nos desenvolvemos. Entonces, yo creo que cada quien puede hacer de su vida un saco y meterse en él. Y creo que los homosexuales tienen tanto derecho como nosotros, los heterosexuales, a vivir y a tener derechos y, por supuesto, a tener deberes como todos ciudadanos. Ya. Y Juan Ramón, ¿tú qué opinas del tema este? Supongo que también tendrás en la cabeza un montón de viñetas, habrás escrito alguna cosa y todo esto que está ocurriendo en España, de estar a la vanguardia de tantos temas de estos polémicos, supongo que te alucinará como a casi todos los españoles, ¿no? Aunque están bien, de derechos civiles. Pues... Sí, cuenta. Es más, yo no estoy ni escandalizado, ni me sorprende, ni en absoluto nada. Es más, si alguien que no está aquí lo escucha, ha dicho como tú lo has planteado de todo esto que está sucediendo en España, parece como si fuera un problema, y para mí no es ningún problema. Yo voy a hacer además una defensa ultranza del matrimonio. El matrimonio es fabuloso si consigue superar los primeros 30, 40 años. Yo no sé por qué no me... Pero bueno, eso es otro asunto. Para mí no es un problema, primero no es un problema, no es un tema ni religioso, ni político, ni de tradiciones, ni biológico, casi ni médico, fíjate lo que te digo, para mí es una buena noticia, es decir, estamos superando toda la cantidad de limitaciones a las libertades individuales y colectivas, de colectivos que existían siempre. Y nada más, y no debería hacerse exaltación de que somos más libres que nunca, pero tampoco hay que pensar que es un problema, todo lo contrario. Y luego, por otro lado, pues, no sé, aquí es que como nos gusta tanto la broma y asociarlo a, no sé, a una pérdida de valores y... Sobre todo porque se nos ha intoxicado con esto, ha sido así de siempre y así tiene que seguir siendo, ¿no? Ese miedo a avanzar socialmente. Pero finalmente viene viviándose, en todo el mundo dice que es una mujer, bueno, que no la conozca, es una de las... Diana Fernández, todo el mundo la ve como una mujer y no hay problema, es una... que ha cambiado su sexo. Y hace un mogollón de años, y oye, pues en su época, pues a lo mejor porque fue la primera, igual que la primera pareja homosexual que se casó, pero yo lo veo de una cosa, lo veo natural. Es más, para mí es un avance social, ¿vale? Además, no, curiosamente, Mora, creo que la primera pareja homosexual es que se casaron, que llevaban 10 o 15 años juntos, dos años así, ya han separado, sí. Claro, claro. Pero esto yo creo que tendría que estar normalizado. Sonia, que te queda el 7% de batería, aprovecha para decir lo que quiera y tal. Ay, ay. Pues nada, eso, lo que estamos comentando un poco, que cuando toda la gente está deseando divorciarse y cada vez el matrimonio parece un poco más obsoleto como institución, porque en definitiva el matrimonio lo que debería ser pues es una celebración de la decisión que tomas de iniciar una vida en común con alguien, ¿no? Y de iniciar una familia. Sin embargo, alrededor del matrimonio, y esta semana que hemos tenido día de San Valentín, pues bueno, está muy de moda todo esto, ¿no? Está muy, muy en tema. Cuando el matrimonio se ha convertido en un absoluto circo, ¿no? Y tienes que tener la mejor boda y el mejor traje y más de 300 para arriba, lo que es además someter a un estrés a las parejas terrible, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos recuperar ese espíritu de celebración y de celebrar con los tuyos y con la gente que quieres y no con 200 personas que no conoces de nada. Y entonces, desde ese punto de vista... Pues bueno, tomar esa decisión, si eso es decir, si se pretende hacer una boda civil o una boda zulú o una boda tailandesa. Pero la prueba de que el matrimonio como papel, como institución, supone un estrés, pues hablamos, ¿no? En este caso de la pareja homosexual, que fue de las primeras en casarse, que llevaban chorro de años juntos y que por el simple, y una vez que han cambiado su estado civil, oye, en un año o poco más, se han divorciado. A mí me parece eso muy sintomático. También pasaba en las parejas heterosexuales, ¿no? Parejas de novios que estaban 10 años juntos y luego no aguantaban uno de matrimonio. Entonces, el que puedan acceder a los derechos, o sea, eso me parece de cajón de madera de pino. El que eso lo personalicen en el acto del matrimonio es que no es que ellos deben hacer el matrimonio, es que el matrimonio prácticamente tenía que desaparecer. Ya. Bloguera, tú desde allá se me traba la lengua, desde Estados Unidos, ¿cómo ves estas transformaciones? Que no digo sucesos porque no están ocurriendo en ningún lugar, pero me parecen bien, o sea que no los veo mal, como decía Juan Ramón. ¿Cómo estás viviendo estos temas así tan extraños? Tan extraños y fuera de normal, digamos, pues mira, que no está, es lo normal en todos los países. Pues es bien interesante, como tú dices, cada país tiene como su debate acerca del tema del matrimonio, de la familia, de la transformación, de qué es una familia a través de las décadas. Yo creo que es un poco como lo que han dicho varios, es bueno tener un marco legal para los hijos, para la división de las propiedades, para la división de la educación, y, o sea, ese tipo de cosas que son normales. Pero yo, pues en lo personal, digamos que hasta ahora he podido evitar el matrimonio y pues me alegro para los que están casados felizmente, ya sean mujeres, hombres o como sean. Creo que a veces trae bastantes problemas. Conozco muchas parejas que son infelices una vez que se casan y que lo único que quieren es salirse de su matrimonio. Otras que quieren seguir casados, pero o sea, yo creo que es un tema que es personal y cómo tú lo asumas en el sentido de cuál es el estilo de la pareja. En el caso interesante, por lo menos de mis padres, es que ellos se casaron a escondidas. La familia, sobre todo de mi mamá, estaba completamente en contra. Pero mira, más de 35 años después y todavía aparecen dos enamorados. Así que uno nunca sabe. Yo le deseo bien a los que me invitan a sus matrimonios, comida gratis y por lo general es una buena fiesta. Así que me alegro por ellos. Pero yo creo que es un tema que hay que quitarle tanta seriedad y simplemente ver en un marco legal, digamos mínimo, que sea a favor de los hijos y todo eso, y ya cada uno que se entienda con su pareja como pueda. Ahí está. Rodolfo, que creo que... Bueno, pues en este 2% que me queda aquí... Venga, venga, rápido. No, digo, a lo mejor le supone mucha presión el pensar que ya no pueda conseguir un matrimonio tan feliz como el de sus padres, como el pueblo a mí, ¿no? Que lo que te planteas es, joder, nuestros padres han estado toda la vida juntos, un montón de juntos, ¿no? Entonces, algunas veces una pasa cerca del matrimonio y otra vez dices, Dios mío, es que eso para siempre es demasiado, ¿no? O sea, ¿realmente quiero pasar para siempre el resto de mi vida con esta persona? Yo te aseguro que el día que aparezca esa persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, con la que siento que quiero pasar el resto de mi vida, pues no tendré ningún problema en casarme. Lo que no entiendo es que muchas veces hoy en día la gente casi que se está casando se dice, bueno, pues si sale mal, me divorcio, ¿no? Y lo cierto es que eso luego conlleva pues unos traumas personales, unos momentos muy duros, por no hablar de todo el trajín económico y los problemas para los niños. Entonces yo pienso que hay que ser más consecuente también con las decisiones que se toman y no tomarlas a... Damos un email por si tienes candidatos que te estén escuchando y tal para hacerles el casting. No, no. Bien, por el momento. Tienes que decir cuáles son. Claro, claro, es verdad. Si no, por lo menos en mi caso tiene que tener papeles, o si no. Nada. Bueno, pues Rodolfo, que creo que. ¿Papeles? ¿Pero qué papeles? Los papeles legales tienen que estar escritos sobre los otros. Rodolfo, ¿tú qué tienes experiencia? Bueno, de papeles esos verdes que son como dólares, aunque también se aceptan con presidentes en medio, ¿no? Sí. Rodolfo, ¿tú qué tienes experiencia con el matrimonio? ¿Qué opinas de todo esto, estas transformaciones buenas, positivas que están dando en España? Bueno, yo voy por el tercero, así que algo aprendí. Que después de tres puedo venir cuatro. Pero no, ahora hablando en serio, indudablemente la homosexualidad de cualquiera de los dos sexos es una elección muy particular y muy respetable. O sea, eso es una cuestión de convicción de cada uno y que los demás deben respetar. Lo único que a mí me crea dudas es cuando se habla de la crianza de un hijo en una pareja, digamos, homosexual. Me crea dudas porque no sé realmente si ese tipo de filosofía de vida es realmente lo conveniente, digamos, para un niño. No tengo una posición tomada porque hay campanas que suenan de que no habría ningún problema y hay otras campanas que hablan de que indudablemente habría una influencia hacia ese tipo de tendencia, correcto. Ese yo creo que es el punto álgido. Después que uno quiera con papeles o sin papeles vivir con una determinada persona, es una elección personal. Los papeles, convengamos que es una cuestión secundaria, lo más importante es la convicción que se tenga sobre esa pareja y qué es lo que se quiera construir, ¿correcto? Porque los papeles no construyen. Lo que construyen es la voluntad y el amor que se tengan en ambas partes. Lo demás son todas cuestiones anexas y secundarias cómo puede ser una muy buena fiesta que se quedara en recuerdo, pero no pasó más allá de ser una fiesta y una ahí comilona. Está. Lo importante es, digamos, como pareja, cómo funciona. Correcto. Entonces, eso es la cuestión. Después, si las parejas son homosexuales o no, bueno, es elección de cada uno. Ahí está. Ahí. Y de Blogiman, tú desde allá, desde el punto de vista norteamericano, ¿qué nos puedes comentar de cómo se está viviendo estas transformaciones que estamos disfrutando aquí en España, de derechos pues prácticamente para todos, independientemente del sexo, con carnet ya con nombre masculino o femenino, según lo elijas, con algunos... algunas cortapisas, pero que estamos bastante bien, ¿no? ¿Qué nos comenta Dan Blogiman? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo y yo creo que una gran mayoría, bueno, no sé si una mayoría, pero una gran cantidad de gente acá en los Estados Unidos también está de acuerdo. Yo creo que hay, depende mucho de dónde vengas en Estados Unidos, si vienes de un área un poco más metropolitana o un poco más rural. Depende cuál sea tu, digamos, historia en términos culturales, depende mucho de la religión de la persona, pero hay mucho liberalismo en los Estados Unidos, especialmente en las metrópolis. Yo más bien quería recalcar en cierta manera lo que dijo Rodolfo. Yo creo que el matrimonio, primero que nada habría que definir qué es matrimonio. Yo no sé qué es matrimonio, porque si yo le pregunto qué es matrimonio a un hindú, me va a dar una respuesta diferente que si se la pregunto a un saudí, o si se la pregunto a un español, o si se la pregunto a un indígena de la selva amazónica. Entonces lo definimos como simplemente el hecho de firmar un par de papeles para que se digamos, legalice una situación vista desde el punto de vista occidental. Eso es lo que es el matrimonio, simplemente una unión legal que no tiene nada que ver en términos de la relación de la pareja, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas civilizaciones completamente extrañas a las nuestras, para quienes el matrimonio es una celebración inmensa. O sea, si alguien ha ido alguna vez a una boda hindú, es una cosa extraordinaria, ¿no? Es una celebración familiar que no tiene, es incomparable realmente, ¿no? Y imagino que hay muchas sociedades que son así. Entonces, es un poco difícil ponerle el lado personal, el lado propio, que tiene una serie de bagaje cultural, de bagaje ideológico en términos de lo que pensamos que es el matrimonio, ¿no? O sea que al final de cuentas es una decisión individual que depende mucho de la cultura, depende mucho del lugar donde uno viva y depende mucho de lo que, digamos, el contexto tanto cultural como legal sea en el lugar donde uno vive, ¿no? O sea, es cada quien puede hacer lo que le plazca, ¿no? Yo creo que eso es en pocas palabras lo que para mí define el matrimonio. Sí, ahí está más o menos un poco es la visión de todo el mundo civilizado, la gente que más o menos pues te vive la vida pues con los avances normales, lógicos, que debían de haberse dado pues hace ya mucho tiempo a nivel pues legal, ¿no? Pues cerramos aquí esta tertulia que hemos grabado con Pamela Sipstens, el fantástico programa que nos ceden los amigos de Pamela para que grabemos este programa, y en las salas de Skypecast, que también colaboran con nosotros continuamente. Y vamos por la lista que tengo, despidiendo en Valencia, Carlos Aguacate, muy buenas noches, muchísimas gracias por participar y te esperamos la próxima tertulia, si te apetece. ¿De acuerdo, Carlos? Muy bien. Pues Da Blogiman, que está en Washington. Da Blogiman, como siempre, un placer escucharte y te esperamos la próxima tertulia cuando quieras. ¿De acuerdo, Da Blogiman? Sí, Franjo, un placer también de estar acá nuevamente después de algún tiempo. Un saludo a todos los contertulianos y a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy grande y estaremos, ojalá, reuniéndonos de nuevo. Venga, fantástico. Pues un abrazo. Juan Ramón en Málaga, España. Muy buenas noches también para ti. Un placer como siempre y te esperamos la próxima semana. ¿De acuerdo, Juan Ramón? J.R. Mora. More. Igualmente. Hasta la próxima semana, More, eso, More. No sé, eso es el traductor divino de Google. Yo no sé por qué ahora todo el mundo me llama More, no sé por qué lo digo. Buenas noches y hasta el viernes. Pues hasta el viernes entonces, Juan Ramón. Careta, Carelia, que está en Venezuela. También ha sido un placer que haya estado con nosotros. Como siempre le preguntamos a los nuevos, ¿qué te ha parecido? Y cuéntanos un poco la experiencia, Careta. Bueno, buenas noches. Yo encantada. Fue un estreno con este tipo de herramientas muy, muy buenas y espero que se repita. Pues claro, por supuesto, aquí invitamos a todo el mundo. Pues oye, de verdad un placer que para nosotros el contar contigo. Te esperamos la próxima semana. En Washington está la bloguera. Muchísimas gracias, un placer como siempre escucharte y te esperamos la próxima semana. ¿De acuerdo, bloguera? Pues igualmente para todos ustedes y los que viven en países más calientes del frío horrible que está haciendo aquí en Washington, pues aprovechen que nosotros aquí estamos quejándonos. Tendrías que venirte para Canarias, bloguera, que aquí estamos, fíjate, en manga corta todo el año. O sea, en el al hotel de la Volpe, como decías y tal. Pues sí, pues a lo mejor veo que Air Mauritania está haciendo sí, vuelos sí, para allá. Sí, sí, es una garantía absoluta. Ni siquiera hablamos de eso. No lo comentamos. Ni siquiera hablamos de eso, porque primera vez que mencionan a Canarias en las noticias de aquí en Washington. Sí, pero ten en cuenta que tampoco... Y ni siquiera tocamos tampoco fue gran cosa, ¿eh? Si no, pues se lo hubiera dado más. Aquí, pues, fue un breve. O sea, que tampoco le dieron mucha en Canarias. Y sí, tampoco le dieron mucha importancia. Yo creo que lo iban a meter en directo porque... Pues les digo que hasta Washington llegó la noticia de que habían desviado un vuelo... Ellos lo pusieron así, ¿no? En una isla sí. Española y después ya por ahí, por el quinto párrafo, te enterabas sí. Que era Canaria. De Nuakchot iba a Gran Canaria precisamente, se desvió a Dakhla para repostar combustible porque el secuestrador quería ir a París. Entonces era un secuestrador que tenía dos pistolas y bueno, todo el pasaje se puso de acuerdo con el copiloto y nada, redujeron al secuestrador. El secuestrador pues lo tuvieron que llevar al hospital porque le dieron como una paliza potente, pero bueno, está bien, no pasó nada, ¿no? Y bueno, terminó bien, el avión aterrizó sin problemas y tal, llegó la Guardia Civil, la policía y tal, y tampoco gran cosa. Pero nada, también es verdad que nos hemos liado y no hemos hablado de esto, aunque tampoco tiene, no ha tenido mucha repercusión porque al final pues prácticamente no ha sido nada. Pues muchas gracias, bloguera, y la próxima semana, pues o cuando quieras, contamos contigo. Muy buenas noches, ¿de acuerdo? Gracias. Ajá, venga, gracias. Y terminamos con Rodolfo, el que está, pues creo, más lejos. Rodolfo, como siempre, un placer contar contigo en estas tertulias podcasteras y, como siempre, te esperamos la próxima semana. ¿De acuerdo, Rodolfo? Buenas noches. De acuerdo, nos vemos la próxima semana y para la bloguera, si quiere, le podemos mandar un poquito de calor de acá, que nos sobra bastante. Claro, gracias. Un abrazo claro, para entre todos. Tú y yo le podemos mandar bastante calor, que ahí, pues, como están en verano, y Mimi. Nos despedimos de Mimi, que se nos cayó, nos despedimos de Sonia, que también se nos cayó, y Tomaso, que también se cayó. Hoy hemos tenido una tertulia bastante nutrida y con representación en un montón de países, que eso es magnífico. Y nada, por mi parte nada más, desde Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido un placer como siempre estar aquí un poco moderando el tema. Josep se ha encargado del enlace entre salas, del lanzamiento de streaming. En la grabación ha estado Juan Ramón, Rodolfo y quien les habla, y quien les habla en la moderación, Fran J. Saavedra, desde Las Palmas de Gran Canaria. Les esperamos la próxima semana, que será el próximo viernes. Si hoy es 19, creo, o 16, 16 y 7, será 23 de febrero. Hasta entonces, muy buenas noches. Comienza el espectáculo. En el podcast del aspirante hablaremos de prensa, radio, televisión y nuevos medios de comunicación. Veremos cómo evolucionan los medios tradicionales a golpe de nuevas tecnologías y prestaremos una especial atención al fenómeno de la espectacularización. ¿Es el periodismo ciudadano una consecuencia de esta espectacularización? Todo en podcast.soniablanco.es, el podcast del aspirante.